cabin in a trunk I've packed, a cooler and a two-day suitcase. 'Cause there's a place we like to drive, way out in the country. No tengo ni idea. 5 miles out of the city limit, we're singing and your hands upon my knees. Bueno, así vamos avanzando poquito a poco la mañana de este sábado. Y le voy a decir un buenos días aquí a mi amigo Gobán. Buenos días, Gobán. Hola, buenos días. ¿Son buenos o no son buenos? Ha sido buena semana. Qué maravilloso. Sí, ¿no? Porque ya sabes que los buenos días los doy porque llueva. Y sí, sí. Ahora mismo no está lloviendo, pero ha hecho una semana bastante interesante. No, un poquito de descanso va bien, ¿no? Va bien, va bien. Sí, y mejor después, sábado. Después vuelva a llover toda la semana si quiere. Antonio González, le damos la bienvenida también. Buenos días. Buenos días. Profesor, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. Yo te agradezco gracias. Mucho que hayas hecho el esfuerzo de venir. Porque los planes de estos días de Navidad son extraordinariamente complicados porque muchos compromisos y ha hecho un huequecito Antonio por venir aquí a la radio y lo agradecemos muchísimo. Arnau, buenos días, amigo. Buenos días. Arnau Taborné, ¿cómo estamos? Bien, contento con la lluvia. Te gusta, ¿no? Oye, cuando... Yo pienso una cosa, en los edificios antiguos la lluvia empieza a hacer daño, tantos años de una construcción o no. La verdad es que le hace muchísimo más daño a los nuevos. ¿Ah, sí? Porque están peor hechos. Ah, están peor. ¿Los más actuales están peor hechos? Sí, sin duda, sin duda. Un día hablaremos de eso, ¿eh? Tú busca dentro de 2000 años alguna cosa que hayamos hecho y la comparas con el Panteón, que a lo mejor sigue allí todavía. Claro, eso seguro. Seguro. Alguien que estuvo en Egipto, Pepa, que decía eso, las construcciones antiguas de Egipto aún se mantienen potentes, mientras donde vivimos ahora, pues a veces ocurre con algún inconveniente su mantenimiento. Hoy nos vamos a meter en un jardín complicado, ¿eh? Porque siempre queremos aquí debatir un poquito sobre los pensamientos y la filosofía. Y hoy vamos a entrar en un jardín, no sé, discutible, porque parece que suscitó algunos debates en su momento. Y nos va a introducir en el tema, Antonio, en este tema del jardín de Epicuro, que es lo que queríamos conversar esta mañana. ¿Por qué jardín de Epicuro? Bueno, jardín... Había más jardines anteriormente, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Platón, la academia, Platón, sí, estaba sí. En torno a un parque en torno a Academo, por eso sí. Es la academia, y sigue llamándose academia. Y los liceos también, ¿no? Y los liceos también, claro. Sí, sí, Aristóteles después. Sí. Pues el jardín, ese sería el hortus latino, y es un lugar, un espacio que está cerca de Atenas, camino físico. Existe un sitio físico, no ideal solamente, en el camino al puerto del Pireo, porque aunque Epicuro, que creo que vamos a tratar de él, era de Samos, de la isla de Samos, que eso es, sería la actual Turquía, como eran todos los primeros filósofos, Mileto, Éfeso, pero su padre era ateniense, ciudadano ateniense, y entonces él también cogió y fue ciudadano ateniense. Entonces estamos hablando de un lugar... físico real donde, digamos, de alguna manera creó escuela Epicuro. Su padre era profesor, supongo que aprendió algo por ahí también. Maestro, ¿no? Escuela, maestro, sí. Escuela, sí. Y su madre adivina, según cuentan, porque siempre hay que buscar, tiene algo de personaje legendario, pero bueno, le tenemos siempre Diógenes Laercio, la teoría, que nos habla de Epicuro, que he dicho antes que viene de la periferia. De la periferia, aunque llega a Atenas, que es el centro, pero viene de la periferia, de lo que sería la actual Turquía. O sea, que para ir a ver Grecia, o sea, el mundo griego, hay que ir también a Turquía. ¿Le llaman jardín por qué? Porque era un jardín, pero las componentes de las personas que iban ahí, ¿no? Claro, porque como él habla, comentábamos antes, lo de la naturaleza, lo de vivir conforme a la naturaleza, y por alejarse de la ciudad. Yo creo que Epicuro es muy, repasándolo, muy, muy actual, porque lo que hoy salga, creo que va a salir multitud de cosas. Alejarse del centro, aquí que estamos en esta radio, en el centro, la gente se va a la periferia, la gente se va a un sitio calmo, tranquilo, con árboles, y pues pasa en la ciudad de Córdoba y pasa en casi todas las ciudades. Tendremos que plantear cambiar el estudio entonces a la sierra, ¿no? Sí. Como mínimo. A la montaña. A la montaña, sí. ¿Qué más nos hablas de Epicuro? ¿Cómo ese jardín tenía algo particular que era diferente a otros estamentos donde se juntaba la gente a pensar? Porque era como la gente de élite, la gente más leída, pues participaba de estos es que eso es muy debates, ¿no? Sí, es muy actual, ¿no? De lo de irse, alejarse del mundanal al ruido, buscando la serenidad, que va a ser uno de los ejes del epicureísmo o del hedonismo, que es una rama. En ese jardín había el tema de la amistad, o sea, Filo, ahí está Filía. Había mujeres y hombres, eso también es muy importante. Ahí podríamos retomar, en igualdad, podríamos incluso un feminismo. Y esclavos, ¿no? Esclavos siempre hubo, pero eso Aristóteles tuvo esclavos, pero que claro, eso forma parte de del modo de producción esclavista de Grecia. O sea, Grecia tuvo esclavos, pero creó el Partenón. O sea, que hay que contextualizarlo en su momento, no decir ahora hubo esclavos. Yo creo que se refiere, ¿verdad, Alex?, a que los esclavos e incluso las prostitutas de la época tenían derecho a participar en el jardín. Ah, sí, es decir, sí, que sí, los recibían, a diferencia de los rivales, que eran los estoicos, que impartían lecciones a los señoritos de la época, pues este, de manera revolucionaria, aceptaba tanto a esclavos como a las concubinas, estas que se llamaba, en régimen de igualdad con los otros alumnos. Creo que te referías a eso. Sí, me refería a eso. Sí, sí. La etaira, que creo que sí, el tema. Las mujeres, he dicho en general, incluyendo todo tipo de mujeres, me refiero de profesión o de oficio. Entonces, eso lo sería del siglo XX, siglo XXI. En fin, que tendría por eso después. Hay mucho más. Otro tema que podríamos tocar, así siguiendo la. El tema de la muerte. Otro tema es el tema de lo clave, el placer, los placeres y el dolor en el mundo. La muerte, el dolor, la libertad, el tema del libre albedrío, el materialismo frente a la escuela platónica, que decía que era un fraude el idealismo, que también sería muy el tema del. Por eso ha influido en un Karl Marx. Aquí Cobal ha hecho algún cuadro sobre él, he visto alguno sobre el joven Marx. Su tesis doctoral de Karl Marx fue sobre Demócrito y Epicuro. Y en Epicuro metía la libertad. Y Demócrito metía el materialismo. Entonces, eso concepto de pensar cualquier tipo de nivel de persona de una sociedad, ese libre pensamiento es el que nos lleva al pensamiento crítico que tú tanto defiendes, ¿o no? Sí, pero yo estoy apabullado porque, claro, Antonio es un gran conocedor. Oh. Tú me dijiste de que íbamos a hablar hoy y yo he decidido conscientemente no investigar nada. Lo único que tengo es el recuerdo de cuando yo estudiaba filosofía, por ser fiel con el nombre del programa. O sea, que no tengo ni idea. Y vengo aquí anotando, y estoy anotando cosas porque ahora voy a ser crítico también de palabras que aquí, de cosas que se han dicho, y la primera que suelto, hablar de la periferia que ha hablado como sitio de placer, pero hay una periferia actualmente que es como sitio de exclusión. Si la periferia es donde se sitúa esa gente, hay personas que se apartan a la periferia buscando el placer, esas casas, esas mansiones y tal, pero hay otros que viven en la periferia, pero viven en la exclusión, con casas de madera, con recicladas, como piden. Vamos, que aquí tenemos varios asentamientos, casa, que se llama. Asentamiento, curiosa la palabra. Al otro no sería asentamiento, sería otra cosa, simplemente por hablar de la periferia. Así que permitirme que yo estoy aquí notando cositas y ahora entramos. Sí. Pero en la palabra, ¿me responde? La palabra es curioso. En inglés, suburbio, cuando lees una novela y habla de suburbio, cree que está hablando de una zona periférica degradada o en pobreza. Y no, suburbios son, en inglés sería las zonas residenciales de los ricos. O zona, qué curioso la palabra, ¿no? Pero eso sí, sí, Arnau sabe de eso. La teoría esta del planteamiento Epicuro, hoy en la actualidad, ¿cómo lo podemos comparar, similar, no? Me voy a permitir bordear tu pregunta. Sí. ¿Vale? Voy ante la posibilidad remota de que entre nuestras legiones de seguidores haya alguno que no conozca a Epicuro, voy a hacer voy a introducirlo un poquito, ¿vale? Así, pero muy, muy a grandes rasgos, una semblanza, ¿no? De Epicuro se conservan muy pocos textos, pero lo que sabemos hasta, por ejemplo, él se centra sobre todo en la ética, que tiene una ética muy particular, y accede a la ética, que esto es interesante, a través también de sus ideas, de las posibilidades del conocimiento. Él, como ha dicho el profesor, es un materialista, es decir, y también es un empirista, es un protoempirista. Él, a diferencia de lo que se estaba masticando por ahí en la Grecia antigua, considera que los objetos son reales, los percibimos de manera exacta, lo que vemos en la realidad. Esa es su primera categoría de verdad. La segunda son los conceptos que formamos a partir de los objetos, es decir, los formamos nosotros, no están previamente, que decía Platón, decía que estaban ahí los conceptos, que eran previos al objeto. Y luego está el principio de dolor o de placer, que él dice que esto es absolutamente revolucionario en la historia de la filosofía. Él lo incorpora no solo como materia de discernimiento entre el bien y el mal, sino como materia de verdad. Es decir, las cosas son buenas o malas en función de que generen dolor o placer, y esto es absoluto. Entonces, a partir de ahí, él lo que elabora es una ética de lo que es lo que se ha conocido después como la ética del placer, pero que entiende el placer máximo en régimen de absoluta igualdad con la ausencia de dolor. Ahí lo llevas. Claro. Es decir, si no me duele un pie, es lo mismo que comerme un bocadillo de jamón. ¿Sabes? Porque como máximo, ¿no? Es decir, es una ética que intenta establecer al hombre en la ausencia de dolor físico, que es lo que llaman ellos la aponía, y de dolor espiritual entendido como la desazón, que es lo que llaman la ataraxia. La ataraxia. Y eso es lo que busca, ¿no? A partir de ahí, retomo tu pregunta. Yo creo que es muy actual porque es un pensador paradójico. Entonces, eso normalmente a mí me seduce estéticamente, pero me genera ciertos recelos. Es decir, él a través del materialismo llega a apostar por la preponderancia, porque debemos buscar el placer intelectual, porque es materialista. A través de la afirmación del placer, lo que busca en muchos casos es la austeridad. Para eliminar, eso es paradójico, ¿no? A través del interés propio, la solidaridad, porque es buena, porque nos lleva a otras cosas. A través de la negación del temor, la alegría. Entonces, eso yo creo que fue lo que le granjeó muchos enemigos, porque él estaba negando las grandes verdades, y eso a los grandes afirmadores de la verdad les escuece. Probablemente, dado que usaba de ese pensamiento paradójico, debía ser un tío con mucho sentido del humor y muy socarrón, con lo cual algún callo pisaría, y entonces lo machacaron vivo, sí, sí. Lo hicieron polvo. Que por eso no se guardan muchos documentos de todo lo que él escribió y de todo lo que trató. Además, cuando tú decías de la austeridad, es cierto, el placer no significa la lujuria, la exuberancia, sino que las cosas más sencillas de la vida. Incluso él comía muy justito, un poquito de agua, tomate y pocas cosas más. O sea, que no era un personaje que dijera que el placer era la abundancia de todo. Y es lo que parece que en nuestra sociedad el placer te da al tener muchas cosas, ¿no? Sin embargo, el placer lo tenía en el no dolor, en la ataraxia, que decías tú. Y eso, para mí, fue muy llamativo descubrir este señor, ¿no? Bueno, lo que dice Arnau, tiene razón. Y siempre se ha presentado a Epicuro como en la ética. Pero más allá de la ética, y se ha encasillado demasiado en la ética, por ejemplo, por supuesto tiene una gnoseología, tiene una teoría del conocimiento, el conocimiento empirista sensorial, por supuesto, tiene una cosmología, que es cuando tú explicas en clase que el universo no lo ha creado ningún hombre ni ningún dios, sino que existió desde siempre. Esto a los alumnos le impactaba mucho. Esto viene de Heráclito, pero sigue en Epicuro. El universo infinito, pero ¿quién lo ha creado? No lo ha creado. El universo es infinito y eterno. O sea, hay una cosmología, y él se separa de sus maestros, por ejemplo, de Hesíodo, etcétera. Y también hay, yo quiero introducir eso, una política, porque ahí está la contraposición con los estoicos. Y esto a veces a Cobal le va a gustar, y es: no te metas en política. no te me... El estoicismo dice, métete en política, haz política en la ciudad, en la polis. Y los epicúreos y Epicuro, por eso se va a la periferia. Entonces, porque quiere alejarse de la acción política. Entonces, a lo mejor quizás estamos más de acuerdo con los estoicos. Que por cierto, también en todo estoico también hay un epicúreo, y en todo epicúreo hay un estoico. O sea, que eso también. Pero yo lo vería, ¿no?, con la ética, pero en muchos más campos. Es un hombre muy completo, tiene una filosofía que es de tratar de no solo un tema, sino muchos temas. Él marcó una idea sobre el tetrafármaco, que era precisamente en esa visión cósmica, el no tener miedo a Dios. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un tipo, un laico, ¿no?, de la época, más o menos, ¿no? Es posible. Él tiene una teoría de los dioses, ¿no?, que lo que dice, no hay que temer a los dioses porque los dioses no intervienen, ¿no? Porque él coloca, siguiendo con su propia ética, a los dioses como como ideales epicúreos. Es decir, como que están allí en su rollo, pasan de todo y no intervienen. Entonces, por eso dice que no hay que temer a Dios. Luego tiene una concepción de los dioses, porque los dioses son materiales también para él. También, o sea, también están formados por materia. El alma es material, los dioses son materiales y no hay que temerlo. Yo tengo la sospecha, o algunos tienen la sospecha, que yo hago mía, de que en realidad este tío no creía en Dios para nada. Y lo calza un poco por ahí. Lo que pasa que en aquella época, como te acusaran de impiedad, pues podrías acabar o desterrado como Aristóteles o en la picota como Sócrates. Entonces él pues bordeó el asunto de una manera así un poco turbia. Turbia, digamos, no turbia, pero poco clara, y se quitó de en medio. Yo creo que, no lo, esto es una afirmación gratuita, ¿no?, que es lo que pensaba de verdad, es, no temáis a los dioses porque no existen, pero no se atrevía a decirlo. Aquí tomando apuntes, Gomal. Sí, yo estoy aprendiendo porque no tengo ni idea. Pero la verdad que me gustaría que a ver si fuésemos capaces de bajar esto al siglo XXI ahora. Sí, ¿qué presencia tiene esta filosofía en el mundo en que vivimos? Yo, cuando estaba hablando a Arnau antes sobre lo material, últimamente yo estoy leyendo mucho de física cuántica, y la verdad que cuando entra en ese universo de la física cuántica y de la percepción, y que en realidad existe todo lo que existe, al menos desde la física cuántica básica, que es lo que yo estoy estudiando ahora, está en nuestro propio cerebro, es decir, todo ese concepto de materialidad. Pero bueno, eso a mí me tiene ahora mismo muy atascado en lo personal, pero me gustaría traer aquí esos principios y por qué esos principios han ido apareciendo, desapareciendo a lo largo de la historia, y dónde están hoy, y más en esta época de consumismo exacerbado, y más en Navidad todavía, donde si existo es porque soy capaz de regalar. Digo, bueno, ¿cómo lo tratamos? Primero voy a comentarlo, porque estamos siempre en el diálogo. Si tú eras ateo en la Academia de Platón, tú eras condenado a muerte. Y Platón rechaza el ateísmo de manera radical y con la pena de muerte, y no quiere saber nada. Sin embargo, en Epicuro es claramente ateo. Y cuando yo comentaba, siempre me voy a los temas de los alumnos y las clases y tal. No ha habido tantos ateos. Básicamente, podríamos hablar de tres ateos. Tres ateos. Y eso llegó al mundo actual. No agnósticos, ateos. Que son Epicuro, de Samos, que es Feuerbach. Feuerbach, que le gusta mucho a los alumnos. Feuerbach. Arroyos de Fuego. El alemán precursor de Marx, y el joven Marx fue Feuerbachiano, etcétera, y Jean-Paul Sartre, el existencialismo. Eso es lo que yo siempre, que no es fácil, ¿no? Puede haber en otros autores, pero no se sabe si Spinoza es ateo desde un punto de vista, y sin embargo sale un dios que es la naturaleza. Entonces, es otra cosa, es un ateo o no es un ateo. Bueno, y está ebrio de Dios, pero está ebrio de la naturaleza. Bueno, eso en mi opinión sobre el tema del ateísmo. Y en cuanto a la física cuántica, me parece genial, porque la actualidad de Epicuro. Epicuro sigue a Demócrito, los átomos, los átomos y los indivisibles. O sea, seguidor de Demócrito. Y los átomos se mueven, por la que me inclinamos, se mueven libremente en la naturaleza y chocan entre sí. Luego, la naturaleza es hay libre albedrío. Bueno, libre albedrío solo hay en lo humano, pero la naturaleza también es libre, indeterminismo. Ocurre por azar, por casualidad, no por causalidad. Entonces, el principio de indeterminación de Heisenberg es Epicuro, es lo previo. O sea, entre Demócrito y Rutherford, recuerdo en Londres ir andando y ver una placa aquí, Rutherford estudió el átomo en 1912. Pues eso es Epicuro, o sea, Demócrito, Rutherford. Y ahora, Epicuro, Heisenberg. Si la naturaleza es libre, la naturaleza, el ser humano, ¿cómo no va a ser libre? Luego también entra dentro del libre albedrío de lo humano. Entonces está presente la física cuántica. Que Antonio, ¿cómo defines tú el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es sería el que no hay un determinismo, ningún fenómeno de la naturaleza ni humano está determinado. Es como, por ejemplo, vamos, si estamos hablando de los dioses no intervienen en la naturaleza y los dioses no intervienen en la historia. No se ponen a favor de un bando, o están, o este Dios me apoya a mí y a ti no, etcétera. O sea, hace en nombre de Dios, etcétera. Lo contrario de determinismo, que será la física clásica, la física cuántica sería el indeterminismo. Y yo, el tema de la libertad, yo en clase siempre, no hay ningún tema que no hay ningún aspecto del conocimiento que sea determinista, ninguno. Incluso las religiones son libertad religiosa. Todo, ningún solo campo, ni en la química, ni en la biología, ni en la sociología, no hay ningún campo que no se rija por el libre albedrío, por la libertad. Ningún campo. Creo que hay gestos de Arnau ahí. No, yo estaba disintiendo en silencio. Claro, se te nota. Hombre, matemáticas, no sé qué decir. Se te nota. Ahora hablamos de matemáticas. Bueno, sí. Estaba disintiendo en silencio, pero. Sí, no, se te nota. Pero me interesa más lo de. Me interesan las dos cosas mucho, pero me interesa hablar más de lo de Gobal, ¿no? El traérnoslo al siglo XXI, que además me lo has preguntado tú antes, ¿no? Y además, como yo quería disentir con Epicuro, pues voy a aprovechar la ocasión para disentir un poco. Yo le voy a aplicar la teoría de la sospecha a Epicuro, ¿vale? Entonces, primero, el ideal no ascético, porque Epicuro no propugna el ascetismo. Es decir, no dice que no hay que privarse de los placeres ni de las cosas porque el placer es malo. Al revés, el placer es el objetivo. ¿De acuerdo? Lo que pasa, que lo que dice es que el deseo, eso luego lo retoma Schopenhauer 2000 años después, el deseo es una fuente continua de insatisfacción. Entonces lo que hay que hacer es aplacar los deseos, ¿no? Y que los deseos, y que la moderación, por resumir muchísimo, en cierto sentido, nos quita gran parte de esos deseos, nos limita los deseos. La máquina de evolución que decía Schopenhauer hay que detenerla, porque si no, no paramos nunca, ¿no? Entonces, eso, en el día de hoy, por ejemplo, bueno, esto yo creo que viene, Schopenhauer parece que estaba quejado de grandes dolores, ¿no? Y que era una persona, pues, que ya el día que no le dolía algo, el tío era feliz, ¿no? Entonces eso, lo convierte en una máxima universal y ahora para todo el mundo, ¿no? Oye, pues no, espérate un poquito, ¿no? Que a lo mejor otros, pues, queremos disfrutar de la vida de otra manera, ¿no? Entonces, luego, esas paradojas que él plantea, por ejemplo, que lleguemos al altruismo o al bien común desde el propio interés, ¿no? Porque él dice que la amistad es un bien supremo, pero claro, tú al final, la base de su ética es que buscamos el placer. Entonces, ¿cómo llegamos al altruismo desde la búsqueda del placer propio, ¿no? Y él ahí hace algún meneo. Y como que llega que, bueno, la amistad es un bien en sí mismo y además para que nos conviene, para tener una vida social agradable, para determinadas cosas. Yo ahí me acuerdo de una conversación a la que asistí en el metro, en el que un padre con unas melenas por el culo y todo tatuado le decía a su hijo: tío, hay que portarse bien con los colegas, que si no te quedas solo. Pues, a mí me encantó aquello. Qué bueno. Entonces, eso es un poco lo de Epicuro. Pero eso sabemos, los que vivimos en el siglo XXI, que esas éticas del bien común y del egoísmo de llegar al bien común a través del egoísmo, se quedan en el egoísmo, y lo del bien común ya veremos, que son pues la, los liberalismos y esas cosas. Es decir, que la ética de Epicuro está muy bien para él, y está muy bien si se siguen todos los preceptos de manera farmacéutica. Pero tiene desvíos, ¿no? La negación de las virtudes en sí misma, que es lo que hace, porque él no le da valor a los conceptos, no, el bien, la generosidad, nada de eso vale en sí mismo, sino como camino hacia el bienestar personal y la ausencia de dolor. Eso, cuando no somos una persona así de la altura intelectual, de la altura ética, o con los dolores de Epicuro, pues a lo mejor nos lleva a hacer cositas que no están demasiado bien. Entonces yo ahí metería mi cuña de sospecha en torno al epicureísmo y las posibles consecuencias. ¿Y desde las matemáticas? No, simplemente que tengo la duda si en las matemáticas existe el libre albedrío. Que yo creo que ahí hay cosas en matemáticas clásicas o más rudimentarias, existe un código que se cumple siempre. No, bueno, no porque la física, porque las matemáticas, que es lo primero que se hace, lo primero que se descubre en la historia de la ciencia es las matemáticas. Pitágoras y Platón son matemáticos, pero la matemática va con la física matemática. La física clásica es determinista, va por un campo, y a partir de la física, como tú dices, cuántica, las físicas más actuales ya van todas por el indeterminismo. Luego las matemáticas ligadas siempre, las matemáticas es un instrumento, como la lógica, no es una ciencia, aunque en sí, es un instrumento de la ciencia, entonces va con la física, y por eso yo sigo diciendo que no hay ningún campo, sino decirme algún campo, en el cual de la ciencia, de los saberes y de la realidad, que no esté regido por la libertad. Incluso si no fuésemos libres, estoy diciendo Aranguren, actuamos y vivimos como si lo fuéramos, luego lo somos. Y es por lo que lucha desde la Revolución Francesa a las mujeres iraníes. O sea, y no buscan, no piden lo primero pan, piden libertad. Eso por un lado, ¿no? Eso quiere decir. Después porque tienen pan, ¿no? Antes. Hombre, pan es muy básico, porque todas las revueltas la hacen por el pan. La revuelta del pan es la primera revuelta, ¿eh? Pero bueno, mientras la baguette valga un euro, la gente va tirando. La libertad también es, claro, es un palabrón. Muy palabrón. No, claro, bueno, sí, claro. Estamos libres, ¿no? Que si somos libres. Estamos libres, pensamos libremente. Bueno, estamos libres, sí, yo estoy libre aquí. No estamos en la cárcel. yo estoy libre de momento, hasta que se descubran mis crímenes. Pero, ¿somos libres? Pues yo ahí tengo muchísimas dudas. Claro, ¿no? Entonces, puedo estar de acuerdo de que el ámbito del libre albedrío, es lo humano. En el tema de la ciencia no lo tengo tan claro. Y en la cuántica tampoco, porque la cuántica yo creo que lo que refleja es la incapacidad del hombre a día de hoy, o de la ciencia, para explicar determinados fenómenos. No que estos fenómenos no estén determinados. De momento, a día de hoy, y mi opinión particular como también lector aficionado de física cuántica y admirador de Richard Feynman. Pero, entonces, de ahí a decir que la luz, los fotones, se mueven con libre albedrío, amigo mío, no. Se mueven a gran escala, se mueven a 300.000 kilómetros por segundo y en línea recta. O sometidos a teoría de campos, si atraviesan una masa gravitacional, como por ejemplo la del Sol. A pequeña escala, la escala cuántica, que haya fotones que identificamos como que no siguen la línea recta, bueno. Ahí nos estamos topando con nuestras propias limitaciones. Primero, limitaciones técnicas de observación, y segundo, limitaciones propiamente, yo creo que epistemológicas, de capacidad intelectual del propio ser humano. Si llegamos a resolver eso, pues yo creo que simplemente estamos en una más de las encrucijadas de la ciencia. Entonces estamos ahora mismo en una especie de esoterismo, como estuvimos con otras cuestiones anteriormente. Esto es una opinión mía muy personal. Incluso en lo humano, el libre albedrío, como se podría deducir de quien haya he escuchado mis intervenciones anteriores, yo también lo pongo un poquito cogido con pinzas. También está sujeto a esas influencias, ¿no? El libre albedrío, con la influencia de los dos sistemas naturales, pues también nuestro libre albedrío estará sujeto a una serie de condicionantes a la hora de tomar una decisión, si no... Yo es que recuerdo una expresión de Albert Einstein, previo a la cuántica, que es: Dios no juega los dados. Y entonces nunca he entendido si eso quiere decir que el Albert Einstein es determinista o es indeterminista. Es determinista. Yo he pensado que es indeterminista. No. Entonces, eso de que Dios no juega los dados, ¿qué quiere decir? Vamos aquí a llamar al árbitro entre ambos. No, simplemente, no sé si habría dado, si Dios tiene dado. No, esa es la expresión. Ya lo entiendo, sí. Simplemente que yo pongo en cuestión si Dios tiene dado. Bueno. O sea, pero bueno, simplemente también en este... Yo quiero citar aquí a Freud, que libro El malestar en la cultura, de 1930, plantea que los humanos no somos libres, se lo plantea y lo desarrolla, y no somos libres porque estamos sometidos a unas normas, que es la cultura, y que eso nos crea una neurosis tremenda, que los realmente libres son los animales. Y si nosotros fuésemos, que somos animales, pero como desarrolla la cultura, y en la cultura es una serie de normas para poder vivir, y eso nos crea neurosis, ¿no? Que seguramente los animales en general no tienen esas normas, pues no tienen la cultura desarrollada, y luego sí viven en libertad. Simplemente por meter aquí a Freud. Es que el mundo donde busca Epicuro, aunque sea un clásico, yo he intentado traerlo al siglo XXI y al siglo XX, el tema. Epicuro, trae, o sea, por ejemplo, el tema de la influencia que tiene en Freud, el principio el principio de realidad, Freud, y el principio del placer, precisamente. Freud efectivamente era determinista. Sorprendentemente, para mí, puede haber un autor como Freud, que bueno, hay muchas cosas válidas y otras cuestionables, pero que sea determinista. Bueno, yo puedo decir, soy hedonista y quiero ser o soy indeterminista. Bueno, entonces, el principio del placer es el complemento del principio de realidad en Freud, y es una influencia de Epicuro, claramente. No puede estar instalado en el principio del placer, tipo Woody Allen con una cosita, algo que toca, ¿no? Un círculo que toca con las manos y está viviendo, o un ratón. Hay un famoso experimento, los ratones que le dan a una pulsación, le dan una palanquita y en el cerebro le produce placer, se morirían de darle tanto y estar continuamente dando esa palanquita. Porque existe también el principio de realidad, que es el principio de la cultura o el principio de la civilización. Si no hay ese principio de realidad y está instalado en el principio del placer, pues prácticamente no habría civilización. ¿Y en el placer, no? ¿Cómo lo medimos? ¿Si se puede decir que el placer está sujeto a condicionantes? O como decía Epicuro, en las cosas sencillas, todo que depende de mí, siento placer. Si depende de otro, ese placer ya está condicionado. Bueno, Epicuro, como he dicho yo al principio, no porque lo haya dicho yo, sino porque lo decía él, dice que el máximo, establece como un límite máximo de placer, que es la ausencia de dolor. Yeah. Entonces ya por ahí, particularmente, yo por ahí no entro mucho, ¿no? Luego, eso se ha tirado pues 1000 y pico años sin tener ningún tipo de continuación, pero ahora mismo... Esas aritméticas, aunque no sea la aritmética del placer, sino eso sí está, sí se ha retomado, sobre todo lo hace John Stuart Mill en su momento, ¿no? Es decir, la cuantificación del bien, ¿no? La cuantificación del bien en cuanto al número de individuos que se ven afectados positivamente por una medida, ¿no? Que en el caso de Epicuro, pues era el placer de cuánto, ¿no? Epicuro lo aplicaba solamente al individuo, era un optimista, ¿no? Y los optimistas, hay que tener cuidado con ellos. Hay que tener mucho cuidado con los optimistas, porque él consideraba, ¿no?, que en la búsqueda del propio placer llegaríamos al, pues bueno, llegaríamos al respeto por los demás, en el temor al castigo respetaríamos la ley, todo ese tipo de paradojas que le gustaban a él tanto, ¿no? Eso efectivamente se ha a veces posteriormente se ha desarrollado bien, desde mi punto de vista bien, y otras mal, pues en todas las teorías liberales y de exaltación de las mayorías, ¿no? Que la aritmética conduce a determinados fascismos o puede conducir a determinados fascismos. Y luego otras que en las que se pondera de otra manera, como por ejemplo en el caso de Rawls, en el que se utiliza eso, pero de cara a aliviar las desigualdades, pues efectivamente hay caminos de esa aritmética del bien que él entendía como placer, que llevan a pensamientos o a sistemas más solidarios que otros. Pero yo, por lo general, desconfío de los optimistas. Porque él era muy optimista en que buscando mi propio bien conseguiré el de los demás. Y a mí la experiencia me dice lo contrario. ¿Tú qué dices? Bueno, ser optimista es así, tan extraño. No, simplemente que estaba intentando traducir las palabras de Arnau a la realidad de hoy, del entorno que yo conozco. En fin, yo no, cuando la gente dice que es que el mundo de hoy piensa así, yo no sé dónde ha hecho la encuesta, porque el mundo es tan amplio. Pero en general, ¿cómo la filosofía de Epicurio la puedo traer ahora aquí al presente? Y yo creo que ahí, tengo una opinión mía personal también, ¿cuál es la ambición del ser humano hoy? Es decir, conseguir la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? ¿Y la felicidad de qué manera? Con la ausencia del dolor que estaba planteando Epicuro. Como placer, o simplemente que estamos siendo bombardeados y excitados en el consumo para llegar a la felicidad con la adquisición de bienes. O simplemente la felicidad para algunas personas también supone el abrazo, el beso, el reencuentro. Ahora en Navidades vuelve a casa, yo voy a volver a casa, bueno, yo no voy a volver a casa, mi mujer va a volver a su casa, que es de Irlanda, y creo que veo en las caras, en el sentir tanto de mi mujer como de mi hija y de la familia donde llegamos, algo distinto, en una forma de lo rutinario, en fin, simplemente por traer aquí hay eso, aquí hay una y ahí idea, no hay nada por medio de consumo material. Hay algo, a mí ¿no? me surge una idea, debe ser la felicidad que tú planteabas. ¿Un objetivo o una forma de vida, como el optimismo o el ser negativo, o el placer también tiene que ser como un objetivo, o vivir una vida placentera porque no tengo el dolor que decía Epicuro? No tengo dolor, no tengo placer. ¿Cómo es eso? ¿Es un objetivo o una forma? Es que la filosofía de Epicuro, que sigue, he dicho desde el principio, que sigue vigente y muy vigente hoy, es una filosofía de farmacón, de medicina. Y efectivamente, cuando se rebaja el tema de los placeres, en la Edad Media llamaban el cerdo de Epicuro, y Epicuro no tenía ningún cerdo, que eso fue la visión cristiana medieval contra el hedonismo radical. Entonces, yo creo que es tan actual el tema, no tanto de los placeres, vamos, sino de evitar el dolor. Y evitar el dolor, llevado al mundo práctico, es cuando tú vas a un hospital y te dicen, hay que aguantarse. No, el dolor hay que eliminarlo con los fármacos, con la medicina, hay que quitar el dolor. O los sitios donde vas a paliativos del dolor. O sea, eso es inhumano. O sea, el dolor es inhumano y hay que eliminarlo como sea. Y si hay medicina o hay fármacos, entonces, por supuesto que eso lo ha dicho muy bien Arnau cuando ha citado John Stuart Mill, la aritmética de sopesar los placeres y los dolores. Pero yo quiero decir también, y siempre voy a remitir a mi explicación a mi alumno, y en ética, cuando hablaba de ética, ¿cuál es la ética mayoritaria? Mayoritaria. Para no ver si es mejor o peor. La ética mayoritaria, habla incluso de porcentaje del 68%, del 70%, es el utilitarismo hedonista. Lo bueno es lo útil. Eso es, y lo bueno es lo placentero. Esa es la ética mayoritaria. tú mezclas a Stuart Mill con el hedonismo, y te sale una ética, y si no, decirme cuál es la ética mayoritaria, y no es la cristiana, ni es ninguna otra. Yo también con Arnaud, también diciendo, porque más que Schopenhauer el maestro, yo me voy a quedar con Nietzsche, que efectivamente hay un optimismo sobre cualquiera de todos estos temas, pero bueno. El placer es un objetivo, la felicidad es un objetivo o una forma de vivir. Bueno, yo voy a hacer un regate aquí ahora otra vez, ¿vale? Pero te voy a contestar. Yo me voy a quedar como máxima del epicureísmo, mía particular, no el placer, sino la limitación de los deseos, ¿vale? Porque Epicuro establece tres niveles de deseo, o un nivel con dos subniveles y un segundo nivel, que es los deseos naturales y los deseos vanos. Y luego los deseos naturales pueden ser necesarios o innecesarios, ¿vale? Y es lo que dice aproximadamente, es que una vez cubiertas las necesidades, es decir, estos deseos naturales necesarios, que es decir, comer, dormir, descansar y cuatro cosas más, el resto es prescindible, y que se llega a la felicidad más que al placer, digamos, se llega a la felicidad sobre todo por la abolición de estos deseos. No hay que abolir, digamos, el objeto del deseo, es decir, ahora no como, o sea, ahora no disfruto, ahora no. No necesitarlos, no necesitar cosas innecesarias. Eso. No depender, ¿no? No depender, la no dependencia, la extinción de esa voluntad insaciable de cosas, ¿no? Que va, es un poco por donde iba Gobal en el caso concreto del consumo, sobre todo en Navidad, pero también hay una cosa, hay las redes sociales. Las redes sociales son, para las personas que tenemos un componente un poco adictivo como yo, son un elemento de continuo desasosiego, porque generan un hilo del que nunca se acaba de tirar. Hay una continua expectativa de continuidad, de feedback continuo, que nos hace desear pues un like, un tal. Yo por eso prácticamente me he quitado, ¿no? Y él prácticamente va a pasar a definitivamente en breve. Eso yo lo veo de... Eso es controlar el deseo, ¿no? Controlar el deseo. Claro. El control del deseo, yo creo que es lo más actual y lo clave. Sí. Y lo clave. Eso no quiere decir la erradicación, sino el control. Son cosas distintas. Y lo en respuesta a lo que te preguntaba, pues como, no objetivo, me ¿sí? como objetivo o como una forma de vida. Eso está claro que es un camino. Un camino, ¿no? Claro. Sí. Quiero. El deseo, precisamente, el no deseo me está recordando, por supuesto, me está recordando al budismo, al mundo oriental. Porque, curiosamente, Schopenhauer y su discípulo Nietzsche son los que introducen el budismo en Europa, pero no ha salido. Cuando se habla de placeres, o cuando se habla a un alumno de 16 años, 18, sobre placeres, enseguida, y no ha salido, se habla de los placeres sexuales. Y los placeres sexuales, quiero comentar lo que decía Michel Foucault, y quiero que me respondáis, y era, si en el mundo actual, cuando explica, Foucault escribe la historia de la sexualidad, si lo que hay es un no a la sexualidad o un sí rotundo a la sexualidad en el mundo actual. Y creo que la respuesta de Foucault es la segunda, que no hay tanto represión de la sexualidad, sino que hay un fomento tremendo del sí a la sexualidad. Esa es la teoría de Foucault. Sí, yo quiero hablar también. No, porque ha salido el concepto del deseo. Yo quiero añadir una cosa más, que el deseo que se nos mete por los ojos, hay que añadir una cosa que yo creo que se está viendo, que lo estáis viendo ya, que es la inmediatez de conseguir el objeto del deseo. O sea, que quiero esto para ayer. Y un dato, que hablando de sexualidad, parece ser que los últimos estudios que se están dando en Estados Unidos, que se están investigando, es que el acercamiento a las relaciones personales del ligar, por ejemplo, se están bajando, porque la gente está consiguiendo su deseo sexual a través de la pornografía. Vamos, eso, hay un informe en las redes interesantísimo sobre esto, cómo resulta que la gente joven prefiere tener su satisfacción sexual a través de la pornografía que no de irse a la discoteca a ligar, está bajando. Es mucho curro. Es que el objeto del deseo impuesto por la sociedad, bueno, y que está también intrínseco en los seres humanos, pues parece que la pornografía, uno de los agentes que tiene es la inmediatez, que tiene la cercanía de tener el objeto del deseo. Claro, esto evidentemente pues limita el desarrollo personal, ese tipo de cuestiones. Simplemente en respuesta a esto. Sí, la respuesta a esto la tenemos cortita porque si vemos el tiempo se... Venga, la hace Arnau. Yo estoy a favor de mantener yo relaciones sexuales con mi mujer y de que cada uno las mantenga con quien quiera. Fin, el resto del mundo... Si la gente mantuviera más relaciones sexuales satisfactorias, habría muchísimo menos problemas. No estamos hablando de la forma, Arnau. De la forma. Yo quiero terminar con una cosa que tengo aquí, que tiene que ver con el mundo real de Córdoba, con Córdoba. Y es, en Epicuro, la negación del fatalismo, del fatum. Y como Córdoba se supone que es una ciudad muy, muy fatalista, que ocurre todo por el destino, que viene de Don Álvaro y la fuerza del sino y todo eso, entonces me parece Epicuro un personaje muy interesante para romper esta tendencia filosófica que yo considero que hay en la ciudad y que hay en esta, que es el fatalismo. Todo va a ocurrir, se haga lo que se haga, pero va a ocurrir. Pues no, si tú no pones los medios para que no ocurra. Y entonces eso quiero reivindicar a Epicuro en esta ciudad. Vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se nos ha ido volando siempre. Hemos puesto más tiempo en esta conversación tan emocionante para mí que tenemos con los filósofos y decirles pues que muchas gracias Nau, muchas gracias Antonio, muchas gracias Gopal, Antonio González, y que seguiremos hablando de estas cosas porque creo que este ratito es confortable, sobre todo si usted está tomando un café, ¿verdad? Tomando su tostadita, estará discutiendo con nosotros seguramente desde ahí, desde donde usted nos está escuchando. Así que amigo, amiga oyente, pues no se nos vaya. Seguiremos conversando con más invitados esta mañana de sábado. Muchas gracias.